Buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga a todos, a cada uno de ustedes. Si son tan amables, abrimos las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Esta meditación se titula Aprendiendo a esperar en Dios. Hemos hablado durante las enseñanzas anteriores acerca de la importancia de esperar, lo bueno que es esperar. Pero ahora queremos referirnos a cómo llevar adelante esa espera. Primera de Pedro, capítulo 1. Y mientras usted lo busca, yo le cuento la historia de un hombre que estaba condenado a muerte, había ofendido al rey y el rey mismo lo juzgó y lo sentenció. Lo condenó a morir. Pero cuando ya estaban a punto de matarlo, el hombre les pidió a sus verdugos esperar. Y les dijo, si no me matan, en un año le enseñaré al caballo del rey a volar. Y el rey siempre había escuchado la historia de un caballo que se llamaba Pegaso, caballo con alas. Así que el hombre se comprometió y el rey le creyó, de modo que suspendieron la ejecución y lo soltaron. Pero cuando ya estuvo libre, los amigos del hombre se le acercaron y le preguntaron, pero mira, ¿tú estás seguro de que le vas a enseñar al caballo del rey a volar? ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo? Y el hombre contestó, no tengo ni la menor idea. Y entonces le preguntaron los amigos, ¿qué va a pasar cuando termine el año? Y el hombre contestó, cuando haya pasado el año, pueden haber ocurrido muchas cosas. Quizás el rey ya se haya muerto. Quizás yo ya me haya muerto. O a lo mejor el caballo ya se haya muerto. Y sus amigos le volvieron a preguntar, ¿y si no pasa nada de eso, qué va a ocurrir? Y el hombre les contestó de nuevo, si no pasa nada de eso, por lo menos habré ganado un año más. Y esa es la historia de un hombre que no perdió la esperanza. Mire por favor la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, por tanto, ceñid los lomos. Esa expresión, ceñid los lomos, implica estar uno dispuesto a esforzarse. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué más? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí tenemos el llamado a esperar. Puede sentarse. Padre, gracias te damos. Bendícenos en esta noche. Por medio de tu palabra, te lo suplicamos, que aprendamos a esperar cada día más en ti. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Aquí se nos hace un llamado a esperar, pero también se nos explica cómo. Porque en algunas ocasiones, mis amables hermanos, quizás ustedes y yo tenemos una noble, una buena intención, pero no sabemos de qué manera realizarla. Así que a partir del versículo 14, la palabra del Señor comienza a enseñarnos el modo, la forma en que debemos esperar que Dios obre en nuestras vidas. Por favor, sigamos con la lectura en el versículo 14. ¿Cómo debemos esperar? Ayúdeme ahí, ¿con qué palabras comienza el versículo 14? Amén. Debemos esperar como hijos obedientes. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, tenemos que cambiar actitudes, aspiraciones, apetitos gradualmente. Dice que no persistamos, que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Y mire el versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí lo tiene. ¿Cómo es que debo yo esperar en el Señor? Con esta actitud. Una actitud de compromiso con el Señor. Un cambio en mi mentalidad. Un cambio en mis objetivos. Un cambio en mis deseos. Por supuesto que eso se logra poco a poco. Hermanas y hermanos, la condición del ser humano es bastante lamentable. Y es importante reconocerlo. Porque en ocasiones se nos suben los humos a la cabeza y se nos olvida quiénes somos. Quiero presentarles a ustedes en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Ya me conocen que siempre nos paseamos por la Biblia. En el primero de Crónicas 29, lo que pensaba un gran personaje acerca de la condición humana. Ese gran personaje, usted y yo lo conocemos como el rey David. El rey David reflexionaba acerca del estado humano y que el orgullo no debe dominarnos. Por eso el llamado a la santidad que expresa el apóstol Pedro en su primera carta es también un llamado a la humildad y es un llamado al esfuerzo. Mire lo que dice David en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Si usted lo encontró, por favor, regáleme una sonrisa de oreja a oreja. El primero de Crónicas 29. Y si lo tiene, trasládese conmigo al versículo 15. Aquí David expresa la condición en que usted y yo vivimos como seres humanos. Mire lo que dice, primero de Crónicas 29, 15. Porque nosotros, o sea, ustedes y yo, extranjeros y advenedizos somos. ¿Qué significa eso? No tenemos nada. Si usted se va para un país extraño, lo más probable es que se sienta desorientado, porque no conoce a nadie ni nadie lo conoce. Y advenedizos son todas aquellas personas que se van a un lugar extraño y quizás prosperan, no les va mal, pero no están seguras esas personas porque saben que están habitando en un país distinto al de ellos. Dice el rey David que nosotros, extranjeros y advenedizos, somos. ¿Delante de quién? Delante del Señor, delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, ¿cómo son? ¿Cómo termina el versículo? Cual sombra que no dura. O sea, la condición de la vida humana es pobre. No tenemos de qué enorgullecernos, no tenemos de qué vanagloriarnos. Pero justamente por esa razón, mis hermanos, ustedes y yo debemos aprender a depositar nuestra esperanza en el Señor. Porque si somos así de débiles, si somos extranjeros y advenedizos, si nada tenemos, si nuestra vida es como sombra, ¿por qué vamos a confiar entonces en los pocos recursos que humanamente tenemos? ¿Por qué confiar en nuestra salud? ¿Por qué confiar en nuestra fuerza? ¿Por qué confiar en nuestro dinero o en las riquezas? ¿Por qué confiar en nuestros talentos si nada de eso perdura? Mire cómo termina el primero de Crónicas 29:15. cual sombra que no dura. Así es la vida humana, se disipa. Y por esa razón debemos aprender a confiar y a esperar en el Señor. El mismo hombre que expresó las palabras del primero de Crónicas 29:15 es el que habló en el Salmo 25. En el Salmo 25, el salmista dice que aquellos que esperan en el Señor siempre tendrán una recompensa. Siempre. Y yo quiero que usted y yo destaquemos la idea aquí en el Salmo 25:3. Si lo tiene, regáleme otra sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa con esperanza. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 25:3. Ayúdeme con la lectura de la primera expresión. La primera dice ciertamente. ¿Ciertamente qué significa? Seguramente. O sea, sin lugar a dudas. Ciertamente, y me gusta la siguiente palabra. ¿Cómo dice? Ninguno. Ciertamente ninguno. Y ninguno es ninguno. Ninguno de cuantos esperan en ti, ¿cómo dice? Será confundido. ¿Qué nos da eso? Esperanza. Porque es una promesa del Señor. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. La palabra confundido aquí se refiere a un desengaño, a una desilusión, a un desencanto. O sea que usted y yo por el momento podemos estar pasando una circunstancia complicada, una circunstancia contradictoria, pero al final dice la palabra del Señor que no seremos confundidos. Pero ¿cuál es el requisito? Esperar en Dios. Me gustan las dos primeras expresiones. Ciertamente, que nos da seguridad, y también ninguno. ¿Sabe por qué? Porque si todos los que estamos aquí reunidos ahora mismo esperamos en el Señor, todos alcanzaremos la respuesta que hemos venido a buscar. Y quizás más. Ahora bien, el salmista habla de los que no confían en el Señor, de los que no han aprendido a esperar en Él. Mire cómo termina el versículo 3. ¿Qué va a pasar con los que no esperan en el Señor? ¿Qué dice? Serán avergonzados. ¿Quiénes serán avergonzados? Los que se rebelan sin causa. Esperaría yo que de los que estamos reunidos aquí, ninguno se rebele sin causa. Porque si eso ocurre, será avergonzado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y el salmista le expresa al Señor una petición. Dice el salmista: yo no quiero ser avergonzado, no quiero rebelarme, sino que deseo continuar esperando en la gracia del Señor. Y para eso es necesario un grado de esfuerzo. Ya lo decía el apóstol Pedro en su primera carta: ceñid los lomos. O sea, propónganse lograrlo. No será fácil, no será sencillo. Pero mire por favor lo que le pide el salmista al Señor siempre en el Salmo 25. Solo que ahora avanzamos al versículo 4. ¿Con qué palabra comienza el Salmo 25:4? Muéstrame. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Y qué más le dice? Enséñame. ¿Cuántos quieren que el Señor les enseñe? Yo sí. Esta palabra enséñame aparece no solo allí en el versículo 4. Vea por favor el 5. ¿Con qué palabra comienza el versículo 5? Encamíname en tu verdad. ¿Y qué más? Enséñame. Vea cómo esta expresión enséñame se repite. Muéstrame, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Y cómo termina el versículo 5? En ti he esperado. Enséñame, Señor. ¿Sabe lo que el salmista está orando acá? Está diciendo: Señor, no me quiero cansar de esperar, pero necesito que tú me enseñes, porque si tú no me enseñas, me voy a desesperar. ¿Qué les comenté hace unos días, la semana anterior, que sucede con las personas que no saben esperar. Una persona que no espera es una persona desesperada. ¿Y qué ocurre con las personas desesperadas? Cometen graves errores. Les comentaba la semana pasada, estuve leyendo algunos reportes noticiosos, personas que se quitan la vida. Y no solo se suicidan, sino que matan también a su familia. ¿Cómo llegaron hasta ese punto? Llegaron hasta ahí porque un día perdieron la fe, perdieron la esperanza, se desesperaron y cometieron locuras. Pero ustedes y yo debemos aprender a esperar en el Señor contra todo pronóstico. A pesar de que las circunstancias nos digan todo lo contrario, usted y yo debemos continuar aferrados a la esperanza que proviene de Dios. Así que me gusta esa petición del salmista: Señor, muéstrame tu camino, encamíname en tu verdad y enséñame a esperar. Necesitamos eso. Quiero que avancemos un poco más y que regresemos al Nuevo Testamento, porque comenzamos esta meditación en la primera carta de Pedro, pero esta vez quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a Tito. Esta noche, lo digo entre paréntesis, los voy a despachar temprano, así que no se preocupe. La carta a Tito, capítulo 2. Esta carta es una de las epístolas pastorales. Fíjese que son tres las cartas pastorales: la primera y segunda a Timoteo y esta. Y en las tres cartas pastorales, el apóstol Pablo les enseña a los líderes cómo conducirse, cómo comportarse en la iglesia y cómo llevar adelante la tarea ministerial. Mire por favor lo que le dice a Tito en el capítulo 2. Si usted lo encontró, es que ya se está volviendo experto en la Biblia. Amén. ¿A cuánto ya les cuesta menos hallar los libros? Amén. Vea por favor el versículo 11. Tito 2:11. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado la gracia del Señor. ¿Y la gracia qué es? No se olvide, la gracia de Dios es un favor inmerecido. No es algo que usted y yo nos ganemos, sino que el Señor nos hace ese favor, nos da ese regalo a pesar de cómo somos y de lo que somos. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? El Señor no dijo a ver quiénes se ganan la gracia, no, porque entonces ya no sería gracia. Más bien el Señor entregó su gracia a todos nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero mire lo que sucede en el versículo 12. Estamos en la carta a Tito, capítulo 2. ¿Con qué palabra comienza el versículo 12? ¿Cómo dice ahí? Enseñándonos. Si usted compara aquí la carta del apóstol Pablo a Tito con lo que dice el Salmo 25, va a encontrar que la palabra enséñame, enseñándonos, coincide. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que tenemos un aprendizaje por llevar adelante. O sea que usted y yo, cuando esperamos en el Señor, no es simplemente porque un día amanecimos contentos o amanecimos tristes y dijimos a partir de ahora voy a esperar en Dios. No, sino que la esperanza es un aprendizaje, así como la fe que se deposita en el Señor. Necesitamos ejercitar la fe y también practicar la esperanza. Cada día vamos aprendiendo más. Le voy a decir algo controversial, pero se lo dejaré como una inquietud. Cada día que Dios no le conteste, y esto va también para mí, cada día que Dios no nos conteste, démosle gracias. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a esperar. Señor, este día no me respondiste, pero estoy aprendiendo a esperar en ti. Ahora puedo aprender más de lo que aprendí ayer. Ahora sé más de lo que sabía ayer. Y si no me contestas mañana, continuaré aprendiendo a esperar. Y entre más aprendamos a esperar, más bendiciones recibiremos de parte del Padre Celestial. Él quiere que aprendamos. ¿Y de qué manera? Déjeme insistir en esto. Hay algunos requisitos. El versículo 12 comienza con la palabra enseñándonos. ¿Pero enseñándonos qué? Vea, por favor. En primer lugar, enseñándonos, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Renunciando a la impiedad. Las dos palabras son fundamentales. Renunciar, ¿qué es renunciar? Dejar de hacer algo voluntariamente. No es lo mismo que lo despidan a uno del trabajo a que uno renuncie. No es lo mismo que alguien más tome la decisión que uno la tome. ¿Qué significa en este caso? Renunciando, que yo debo tomar la decisión. ¿Y qué es la impiedad? Impiedad es toda falta de respeto contra Dios. Una persona impía es aquella que no respeta al Señor. Así que debemos renunciar a la impiedad. ¿Y a qué más debemos renunciar? ¿Qué continúa diciendo el versículo 12? Amén. Dice que debemos renunciar a los deseos mundanos. Así que si a usted le dieron ganas de ir al carnaval de San Miguel, o le dieron ganas de realizar ciertas actividades que un cristiano ya no debe llevar a cabo, ¿qué dice la Biblia? Es necesario renunciar a esos deseos. Puede que usted y yo tengamos deseos mundanos, pero ¿qué debemos hacer ante los deseos mundanos? Renunciar. ¿Sabe qué hacen muchos cristianos? En vez de renunciar, dicen: Señor, quítame este deseo. Una vez estaba yo escuchando las palabras de un joven cristiano. Este muchacho tenía unos 18, 19 años. Y él decía: Señor, tú sabes que yo soy hombre, yo soy varón, pero yo tengo unos deseos, Señor, y quiero que me los quites. Pregunto, ¿esa oración estaba bien pensada o estaba mal pensada? ¿Usted qué cree? Es una oración pésima. ¿Por qué le va a quitar Dios los deseos que él como hombre debe tener, si Dios mismo se los puso? ¿No le parece? Pero ahí estaba el muchacho. ¿Le habían enseñado mal? ¿O no le habían enseñado? Señor, quítame estos deseos. Es que no se los va a quitar. ¿Qué debe hacer él? Debe renunciar a ellos. Eso enseña la Biblia. ¿Se recuerdan de José? José el soñador. ¿Se recuerdan de la mujer de Potifar? La mujer de Potifar llegó para seducir a José. ¿Y cuántos años creen que tenía José cuando sucedió eso? Unos 20, 22 años aproximadamente de edad. ¿Cómo hubiera reaccionado alguien de nosotros en semejante circunstancia? ¿Pero qué hizo José? José renunció a sus deseos y prefirió escapar desnudo de la presencia de aquella mujer. Pues eso nos enseña la Biblia. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer? Vivamos en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente. Y estas son las condiciones para esperar en el Señor. Todo lo que hemos leído en el versículo 12, fíjese, se lo repito. El versículo 12 comienza con la palabra enseñándonos. O sea, yo debo aprender a renunciar a la impiedad. Debo aprender a renunciar a los deseos mundanos. Y debo aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. Y eso me va a dar la capacidad que aparece expresada en el versículo 13. ¿Qué dice el 13? ¿Cómo comienza? Aguardando. ¿Y qué es aguardar? La palabra aguardar es un sinónimo de esperar. ¿Aguardando qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí lo tiene usted. ¿Pero cómo lo alcanzo? Tengo que aprender. Tengo que renunciar. Tengo que despojarme de mis propios deseos. Y el versículo 10, que lo hemos dejado atrás, el versículo 10, porque recuerde, comenzamos a leer en el 11. ¿Qué dice el 10? ¿Cómo comienza? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Cuántos quieren adornar la doctrina del Señor? Amén. Pero ¿cómo se adorna la doctrina de Dios? No defraudando, mostrándonos fieles en todo, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente. Mi hermano, debemos aprender todo eso, porque el cristiano tiene una esperanza gloriosa, y permítame ir concluyendo. La esperanza del cristiano es una esperanza preciosa. ¿Usted se recuerda del famoso cuento del patito feo? ¿Por qué no querían al patito feo? Por feo. No lo querían porque no era gracioso. Pero ¿qué sucedió al final? Ese patito feo realmente no era patito, sino que era un cisne. Era un elegante y precioso cisne. Recién nacido parecía torpe. Recién nacido, nadie lo quería. Hasta que apareció la mamá cisne, porque ella sí sabía lo que tenía. Y déjeme decirle, aunque el mundo nos desprecie, el Señor sí sabe lo que tiene y lo que valemos, porque pagó con su propia sangre. Ahora mire por favor lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, usted la va a encontrar adelante, ya buscando el Apocalipsis. No me vaya a retroceder, porque atrás va a encontrar el Evangelio de Juan. Pero quiero que lea conmigo la primera carta de Juan, capítulo 3. Y si usted la encontró, regáleme de nuevo una sonrisa amplia. La primera de Juan, capítulo 3, ¿lo tiene? Versículo 2, ¿con qué palabra comienza? Amados, amados. ¿Y qué dice que somos? Ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Hijas de Dios? Claro que sí. Así me gusta. Los veo firmes, firmes en la fe y en la esperanza. Pero hay algo más. Dice, somos hijos de Dios. Y aún, o sea, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Igual que el patito feo. Al patito feo no lo querían. ¿Pero por qué? Porque todavía no se había manifestado lo que estaba destinado a ser. Cuando el patito feo creció, dejó de ser feo. Y patito nunca fue, porque siempre fue un cisne. Y a usted y a mí, el mundo nos puede ver como patitos feos. Pero usted y yo sabemos que de eso nada tenemos, sino que somos preciosos ante los ojos de Dios. Mire lo que dice. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero sabemos, ¿cuántos saben? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué agrega el versículo 3? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Hermanos, esa esperanza no debemos perderla. Yo me recuerdo de aquel muchacho, hijo del hacendado. Él nunca había visitado las haciendas de su papá, pero un día llegó y andaba en plan de buscar novia porque de verdad quería casarse. Y como las muchachas de la hacienda sabían que el hijo del hacendado andaba buscando novia, ¿qué cree que hicieron? Se vistieron de gala, se perfumaron, aunque fuera con guayaba, pero todas estaban ahí, listas, menos una, porque esa una era la cocinera. Ella siempre estaba preparando los alimentos, no tenía tiempo ni para lavar su ropa. Ella lavaba las ropas de todas las demás, pero llegó el muchacho y las observó a todas. ¿Y en quién creen que se fijó? En la cocinera. Porque él andaba pensando, yo necesito una mujer hacendosa, trabajadora. Y como todas las demás estaban como muñequitas de sala, y él a la única que vio trabajando fue a la cocinera, dijo, a la cocinera me llevo. Bueno, así que habló con la cocinera y le dijo, mira, dentro de un año voy a volver. Dentro de un año exactamente. Y quiero que ese día estés lista para irte conmigo. Y el muchacho desapareció. Regresó a su universidad, a sus estudios, a la ciudad. Y pasó el año. Y ese día que se cumplió el año, la muchacha comenzó a vestirse como nunca. Y comenzó a perfumarse como nunca. Y todas las demás se levantaron y dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué mosco te picó? Si tú nunca te vistes así de elegante, que no estás en la cocina, ¿qué pasó contigo ahora? Ella dijo, no, de este día en adelante ya no seré la cocinera aquí. ¿Y por qué? Porque este día vienen por mí. ¿Quién? ¿Se acuerdan del muchacho hace un año? Ah, sí, por supuesto. Todas nos recordamos de él. Pues él viene por mí. ¡Ajá! Comenzaron a reírse. Pobrecita, quedó loca esta. Se le sobaron los tornillos. Pero ella siguió esperando. Pasó el día, se hizo tarde, se hizo de noche. Y todas se burlaron. Y le dijeron, mira ya, cálmate con eso. Él no va a venir, ni siquiera recuerda que tú existes. Pero, como a eso de las 10 de la noche, se escuchó un galopar. Un caballo. Y de repente apareció el novio y preguntó, ¿dónde está mi prometida? Ella levantó su mano. ¿Estás lista? Ella dijo, sí, señor, estoy lista. Y se fue con él. Y esa es la esperanza del cristiano. El mundo dice, no, los evangélicos locos. Dicen que Cristo va a volver al mundo. Pobrecitos los evangélicos. Sí, eso piensa el mundo. Pero usted y yo, como la novia de Cristo, cada día nos preparamos más. Y dice Mateo 25 que un día, como a la medianoche, se oirá la voz del esposo. He aquí, viene, salgan a recibirlo. ¿Y quiénes lo van a recibir? Las que estén preparadas. Amén. ¿Cuántos entendieron lo que dije? Seremos semejantes a Él, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. ¿Por qué se purifica? Porque sabe que Él viene. Porque sabe que es una realidad. Ahora, yo le voy a dar un consejo final. Aquí termino. Proverbios 24, 19. Yo se lo puedo leer si usted no lo encuentra, pero pienso que lo va a encontrar. Proverbios 24, 19. Lo va a encontrar porque usted ya se volvió ágil con sus dedos, pero no para sacar carteras, sino para encontrar los libros de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 24, 19. Mire lo que dice. No te entremetas con los malignos. No te entremetas. Fíjese que esa palabra, no te entremetas, aparece dos veces aquí en este pasaje. No te entremetas con los malignos. Ahora vea por favor el versículo 21. Dice, teme a Jehová, hijo mío. ¿Y qué dice la parte final? No te entremetas con los veleidosos. ¿Quiénes son los veleidosos? Los inconstantes. Los que ahora son cristianos, mañana ya no. esta semana sí, la siguiente ya no se sabe. Esos son los veleidosos. ¿Qué nos aconseja el Señor? No nos entrometamos con ellos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Vea por favor el versículo 20. Porque para el malo, ¿qué dice? No habrá buen fin. Quizás usted se pregunte, pero mire, hay gente mala, ¿y cómo prospera? ¿Y cómo les va de bien? No, dice que su fin no será bueno. La lámpara de los impíos será apagada. Y el versículo 22 agrega, porque su quebrantamiento vendrá de repente. De repente. Así que no se entremeta con ellos. Su quebrantamiento vendrá de repente. Y si usted está cerca de ellos, no vaya a ser que le caiga. Mejor aléjese de los malignos y aléjese de los veleidosos. Y termino con este consejo. Versículo 29, Proverbio 24. No digas, como me hizo, así le haré. ¿Cómo se llama eso? Venganza. A ver, ¿está conmigo en la lectura? No digas, como me hizo, así le haré. No se vengue, hermano, porque siempre causa daño. Póngase de pie un minuto y démosle gracias al Señor en esta noche. Dejemos que este breve mensaje se consolide en nuestro corazón y que aprendamos a esperar en Dios. Levante sus manos y dele gracias. Dele gracias. Si usted está pasando por un problema difícil, dígale, Señor, este problema es duro, pero estoy aprendiendo a esperar en ti. Estoy aprendiendo, Señor. Estoy aprendiendo cada día más. Y yo le quiero decir algo, mi hermano. Usted que está pasando por una situación complicada en la vida, vale la pena esperar en Dios. Vale la pena. El Señor honra a los que le honran. Y usted lo está honrando con su confianza, con su esperanza. Padre, te damos las gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Estamos felices de esperar en ti cada día más. Dele gracias al Señor con este cántico. Dele gracias. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Aleluya. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Es una gran verdad, mi hermano, es una gran realidad. Solamente créalo. Él se va a manifestar a favor suyo y a favor mío. No dudemos en el corazón. No demos espacio a la duda. El Señor sabe en qué momento, cuándo, cómo, por medio de quién o por medio de qué se va a manifestar. Pero se va a manifestar de una manera tan poderosa que usted y yo vamos a decir, realmente valió la pena. Valió la pena. Valió la pena porque estamos en sus manos. Gracias, Señor, te damos. Gracias. gracias te damos. Llévanos con bien a casa, te lo suplicamos. Llévanos con bien a los hogares. Permite que muy pronto estemos aquí reunidos el día jueves de nuevo para darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludémonos unos a otros con afecto fraternal. Vayamos a casa con la paz de Cristo en el corazón.